armonías que vienen del sur. Paisajes sonoros del continente. Radio Sur. Los rastros de este afán. 88.3 MHz. Como busca el agua la sed. Palabras, historias, relatos, música, canciones, melodías. La estela de tu perfume. Llenando todo el espacio. Perfume. Radio Sur. El eco de tu perfume. Como una identidad hecha radio. Perfume. Cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Dios al amor. Si no me llaman como hace la flor, te iré olvidando todos los días un poco. Bienvenidos, 17 y un minuto en la Ciudad de Buenos Aires. Clavado arranca este programa todos los días un poco y el tiempo acompaña la tarde y la significa, o sea que el día no sería el que es sin este sol. 20 grados hermosos en la Ciudad de Buenos Aires. Si otro árbol desnudo, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Si un año más pasó, la vida es más corta. Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Y llaman y llaman las flores al sol. Al amor, si no me llaman como hace la flor, me iré muriendo todos los días un poco. Bienvenidos, dos minutos pasaron entonces de las 17 y arrancamos este programa. Mi nombre es Nicolás Gort, estoy aquí solo en el estudio hoy de Radio Sur 88.3 FM desde Parque Patricios con el compañero del otro lado, el señor Gabriel Campana, como siempre, aquí frente a los controles para llevar a cabo lo que será la emisión de todos los días un poco de día martes, que tiene que ver con la política, como siempre. Hoy no está nuestra columnista estrella, la señorita Julia de Tito, que está algo diezmada de salud. Hablé con ella y hablaba más o menos así. Hola, ¿qué tal, Nica? ¿Cómo estás? Tenía una angina galopante, si es que pudieran galopar de alguna manera las amígdalas dentro de la garganta. Pero, sin embargo, ha hecho su trabajo de manera remota, como decimos en algunos lugares, porque desde su casa mandó todo, indicaciones, fórmulas, teléfonos, personas con las que tenemos que hablar para llevar la información de la columna de política y que no quede trunca la edición del día de hoy. Tenemos que decir que ayer hablamos de deportes con el señor Demián Morinelli. Arrancamos la semana, como todos los lunes, hablando de las fechas, hablando de tenis, hablando de los mundiales que se terminaron para las selecciones argentinas en los diferentes países, sea el de básquet, sea el de voleibol. Y el de básquet no terminó, pero parece que no. El de voleibol tampoco, pero no. Sí, salió campeón de Estados Unidos el de básquet. El que no terminó es el de voleibol. El de voleibol, bueno, están ahí, remando, tirando, sí, una cosa que no se termina de definir. Y el rugby, el mundial de rugby también, ¿dónde se está jugando el arañante la victoria? Dice señor Campana, y es verdad, están por ahí, y también se jugó la Davis. Así que repasamos todo eso, también la pelea de Maidana, que terminó perdiendo, una pelea así como un poco parece que medio tibia la cuestión, ninguno de los dos se jugó mucho, bueno, se fueron a casa con sus millones, estos millonarios que representan a los pueblos respectivos, Estados Unidos, Mayweather, Argentina, Chino, Maidana. Y el informe respecto de algún plan que lanzó a través del gobierno de la ciudad, la Secretaría de Deportes, de la inclusión social a través del deporte, actividades en diferentes centros recreativos, en el Polideportivo de Parque Patricios, por ejemplo, hay aquí en Iguazú y Amancio Alcorta, se habló de algún predio en donde se pueden ir a anotar a algunos chicos a jugar al fútbol, hay varias actividades distintas, recreativas y de deporte, que se pueden ir potenciando de a poco o estimulando con los Juegos Porteños que van a venir el año que viene y también los Juegos Evita de este año, que es a nivel nacional, y lo que se vendrá también en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que la sede va a ser la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, toda esta cosa parece que podría llegar a tener un buen impacto en la sociedad. Y hablamos un poco ayer de en qué barrios, en qué lugares se estaban ejerciendo estas cuestiones. Muy bien, vamos a ir a la agenda cultural del día de hoy, como siempre. Hoy, un día martes, no está repleto de eventos, pero sí hay un par de cositas interesantes para ir a ver. Una de ellas es el Festival de Cine Alemán 2014, que arranca en el Village Recoleta, voló, que es ahí en Vicente López 2050, la calle Vicente López, al ladito del cementerio, detrás del cementerio, se erige este emporio del cinema, vamos a decir, comercial, pero hay ciertos reductos, a veces hay festivales interesantes. Esta vez le toca el turno a Alemania. Hasta el 17 de septiembre va a estar el Festival de Cine Alemán, en el cual se proyectará un total de 18 largometrajes, incluido el film alemán más taquillero del 2013, que es Fuck You, Goethe, que será algo así como Jódete, Goethe. Y el clásico Das Kabinett der Caligari, que es el placar del doctor Caligari. Yo, la versión en español que conocía era Las Puertitas del Señor López, pero me parece que no tiene mucho que ver ninguno de los dos argumentos. La cuestión es que va a haber un acompañamiento, esta película es del año 20, y va a haber un acompañamiento musical en vivo, a cargo, perdón como estoy, de Marcelo Katz y Mudos por el Celuloide, que es la agrupación. El festival, ya decimos, va a estar en Recoleta y Arteplex de Belgrano. Tenemos que decir, sale la entrada general 65 pesos. Hay algunos abonos. Hoy, particularmente, martes 16, tenemos a Crónica de una Visión. Es larga la película, tiene parte 1 y parte 2. Arranca a las 20 horas en el Multiplex de Belgrano. Y en el Village de Recoleta está a las 20 horas El Extraño Gatito y Queridas Hermanas a las 22:30, si bien digo. Así que todo cine alemán, mañana la última función, hay de todo, para ir a ver. El Cabinet del Dr. Caligari, con la agrupación haciendo la música en vivo de Marcelo Katz, y esto es en el Village Recoleta. Muy bien, algo para ir a ver hoy a partir de las 20 horas, por ejemplo. Lo otro son nuestros amigos de la Ventanita de Arrabal, que invitan a Dos Minutas. Esta noche, Marina Ross en voz y Constanza Besón en bandoneón, super tangueras con un profundo sentimiento punk, clases y práctica música en vivo. Ya hablamos de que los martes se están estableciendo como martes de milonga en varios lugares. La casa del señor Duncan es el lugar que elegimos para difundir, Rivadavia 3832 en Almagro, a las 22 horas está la práctica con música en vivo. Así que ya saben, los señores de la Ventanita de Arrabal invitan en la casa de Mr. Duncan a Dos Minutas. Así que hoy va a haber tango pulenta, parece ser. Muy bien, estas cosas... 17 y 8 minutos, parece mentira. Recién arrancamos el programa y ya estamos casi, ¿no? El cuarto para las 15. Un cuarto para las, ¿no? 17 y cuarto, casi. Tenemos un momento de noticias que vienen. Pero antes, como estoy solo, no le estoy dando mucho a la lata de la labia. Vamos a dejar... que la música hable por nosotros de alguna manera. Y este fondo así parece el Papa parece que va a hablar el Papa Francisco, pero no. El Papa Francisco está tocando la guitarrita. Ya vamos a hablar un poco de eso con algunos prelados por allá. Les encontraron algunos cargamentos. Se cae la venda, ¿no? La cuestión es que hay que mirarlo. Mirarlo bien. Miré a este imbécil, como se sacrifica creyendo que estoy muerto. Corre al río, corre al bosque, para verme sufrir. Estamos escuchando Aquelarre,

con el aniversario 21 del golpe de Estado que derrocó a Perón, se inició un operativo conjunto de efectivos policiales y el batallón 601 del ejército para capturar a 9 jóvenes que tenían entre 16 y 18 años. 16 y 18 años, ¿no? Eso era una amenaza para los milicos argentinos que habían tomado el poder en ese momento. Y muy bien, se lo llevaron. Varios permanecen aún hoy desaparecidos. Y bueno, se cuenta algunos que contaron la historia, entre ellos Pablo Díaz, uno de los más conocidos. Se hizo una película en algún momento, un libro, y del libro se hizo la película. Se estrenó la película aquel año en donde se establecieron las leyes de obediencia de vida, las leyes de punto final, luego de la toma de la Semana Santa por parte de Aldo Rico, en donde dijo, Alfonsín terminó diciendo, la casa está en orden y no hay sangre dentro. Bueno, todo eso pasaba, ya han pasado 38 años entonces de esa noche, y bueno, momentos históricos que hay que recordar y mantener en la memoria para que nunca más, ¿no? Esto lo decimos siempre. Y vamos a ir a otro tema, algo que tiene que ver con Santiago del Estero, un empresario rural que amenaza a miembros del MOCASE. El muchacho se llama Américo Argibay y resulta que es un terrateniente que tiene un montón de hectáreas en Santiago del Estero. Algunas de ellas habrá adquirido de manera legal y otras un tanto sospechosas. La cuestión es que les hacen ciertas denuncias, van los encargados de anoticiar al empresario de que tiene que comparecer ante la justicia por esas denuncias que le han hecho, y el señor se queja directamente a los tiros. El video es muy elocuente, parece ser que es una persona en principio que se enojó, pero como toda lógica del prepotente, dice, no puede ser, vienen acá, miren que esto va a terminar mal, yo los voy a tener que matar, si siguen jodiendo los voy a tener que matar. Lo dice en un cerrado santiagueño, no muy bien se entiende, pero los amenazan de muerte directamente a miembros de la organización MOCASE, que son campesinos de Santiago del Estero, básicamente, que están pidiendo por el desmonte ilegal, porque erradiquen el desmonte ilegal, porque no se sigan quedando con tierras que parece que no son de nadie. Entonces machanga dijo la tanga, o matanga dijo la changa, y el tipo se lo queda. Pero vamos a escuchar, hay un pequeño audio, aquí recopilado por el señor Campana y cedido amablemente por la gente de la tribu del programa La Mar en Coche, de Olinda Carrizo, habla y cuenta quién es este muchacho y en qué circunstancias van las amenazas. Y ese es un feudal empresario forestal ganadero que se ha ido haciendo de tierras de muchas familias campesinas a lo largo de estos tiempos, y que en el momento en que hace toda esta amenaza hacia miembros del MOCASE, estaba ante la presencia de gente del comité de crisis y de la dirección de bosques, y ese hombre se ha despachado, ¿no? Los funcionarios le llevaban el papel donde le decían, mire, notifíquese de, porque usted tiene denuncia de tala ilegal de los de bosque, y han verificado, han sacado fotos de más de 5.000 metros de leña, y el hombre se ha despachado con esto. Total que parece que nunca ha recibido la nota. Ayer, antes de ayer, estaba sacando leñas de esas leñas cortadas que iban a decomisarla, como si nada hubiese pasado. La coordinadora del comité de emergencia, la Claudia Río, ha hecho la denuncia ante el juez de turno en ese momento, Darío Alarcón, pero que no, aparentemente no ha pasado ninguna cosa. Así que este es el Raco Argibay, un prepotente empresario que siempre ha querido o ha venido haciendo de la suya, y hoy hay otro panorama, digamos. Muy bien, esa de Olinda Carrizo hablando, es miembro del MOCASE. Y bueno, si quieren, pueden buscar, por ejemplo, en Cadena 3, que es un diario muy conocido de la ciudad de Córdoba, una cadena muy conocida de la provincia de Córdoba, está el video perfectamente, o directamente en la página del Mocase pueden ver ese video, y se van a encontrar con este personaje defendiendo lo indefendible, o por lo menos diciendo, acá no me, desconociendo la justicia, como que él en su tierra hace su propia ley y saca un arma directamente del bolsillo y dice, si ustedes siguen viniendo yo voy a tener que pegarles un tiro, y tira dos tiros al monte sin mirar hacia dónde, digamos, podría haber cualquier cosa del otro lado, pero supongo que, imagino que él sabía que ahí no había nadie, pero atemorizando a los inspectores, a las personas que le fueron a llevar la notificación para que comparezca ante la justicia por la apropiación de tierras y por el desmonte clandestino en tierras campesinas. Esto que hablaba de Linda Carrizo, que es que se llevaba material que ya estaba sobre la denuncia bajo sospecha de ser deforestación ilegal, y bueno, nada, le parecía que eso no corresponde, no tiene ganas de que lo molesten más, entonces respondía directamente a los tiros. Un fenómeno. Muy bien, 17:24 minutos. Hay que dar una noticia maravillosa, porque habla un poco también de la apertura que tiene el Papa Francisco para con la sociedad toda, ¿no? Pobre, estamos manchando. Y hay que explicar bien la noticia, porque es verdad, en los diarios lo primero que aparece como titular es: encuentran 4 kilos de cocaína en el auto de un cardenal argentino. Y si uno no sigue leyendo, bueno, se queda con esa idea de que hay un cardenal que está llevando papusa, ¿no? Por ahí leía en Facebook esos ocurrentes posteos de mucha gente que está al dedillo con estas noticias, que decía que adquiere ahora el término papusa todo un halo celestial, ¿no? La cuestión es que el auto pertenece al Vaticano, fue detenido en un control aduanero y está a nombre del cardenal Jorge Mejía, pero Jorge Mejía se está recuperando de un ataque al corazón. No sabemos si fue por la papusa justamente, que se habrá pasado un poco, o le habían robado el auto, sí. Parece que le robaron el auto y porque como el auto era del Vaticano, quizás los traficantes habrán pensado que no los iban a parar, que tenían inmunidad celestial. La cuestión es que tenían un montón de cocaína en el auto, los pararon, los revisaron y marche preso, ¿no? Lo que será entonces el infierno de estos traficantes, porque ahora les va a caer el peso de la ley, de los hombres, pero sobre todo la ley de Dios. Ojo, hay que atenerse, ¿no?, a todo esto. Así pasa la noticia de la Santa Sede. Y mientras yo sigo aquí, solo como un perro, voy a continuar con como un perro malo, solo como perro malo. Vamos a hablar un poquito de política, que es lo que el eje central de este programa hoy de día martes, sin Julia de Tito, enferma, convaleciente en su cama, pero dejó ya hecha la tarea, como decíamos, nos dejó las indicaciones pertinaces, los teléfonos, las personas con las que tenemos que hablar. Vamos a dar un pequeño adelantito de ello y después volveremos con más Todos los Días un Poco. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que el polvo que se ve en el resplandor de la luz que entra por las ventanas está compuesto en un 90% de células muertas de nuestro cuerpo? Datos al pedo, más información de la que no necesitas. Todos los días un poco. Todos los martes, política, de 17 a 18. Por Radio Sur, 88.3. Hace una semana se reavivó un viejo debate en la sociedad, un debate que hoy vamos a tratar un poquito, la segunda parte. Para eso vamos a tener una entrevista, vamos a conversar con, Pablo Seriani, coordinador del programa de migración y asilo de la Universidad de Lanús, miembro del Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus familiares de Naciones Unidas. Vamos a preguntarle acerca de sobre todo el recrudecer de un, ¿cómo podríamos decir?, de un discurso que cada tanto aparece para desviar la atención de los problemas reales que tenemos en materia de seguridad y que tenemos en materia, por ejemplo, de economía o de falta de empleo, ese tipo de cosas. En algún momento, la excusa de ese discurso era que los trabajadores argentinos estaban sufriendo el desempleo por culpa de ciertos inmigrantes, y digo ciertos porque nunca se apunta a inmigrantes europeos, siempre se apunta a inmigrantes latinoamericanos, ciertos inmigrantes que ocupaban puestos de trabajo que debían estar en manos de argentinos, y esto entonces desviaba la atención, sin dar números, por supuesto, sin decir en qué porcentaje se podía establecer ese supuesto daño a la economía, o en este caso, a partir de las declaraciones de Sergio Bernis, el daño a nuestra seguridad. Se lo vio pidiendo en declaraciones que vamos a escuchar en la segunda parte del programa, que la justicia haga algo, que actúen con celeridad, que los manden a su país, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Xenofobia, directamente apuntada sobre un sector de la población trabajadora de este país, y que está, creo que por una de las primeras leyes o las más importantes de la Argentina, que es la Constitución, invitados a vivir en el suelo sin ese tipo de agresiones, ¿no? Directamente, y sobre todo escondiendo las realidades de los números. Queremos desentrañar un poco también cuál es la verdad y quizás entender por qué se dice lo que se dice en esos momentos. Así que nuestro Chuck Norris argentino, el señor Sergio Bernie, va a ser interpelado por nosotros a través de la entrevista, a través de la información. Es el día de la política hoy, aquí en Todos los Días un Poco. Y vamos a ir al informativo y vamos a volver con todo esto y mucho más. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Poniendo esta balaganza, Metrovías deberá pagar más de 2 millones de pesos como sanción por infracciones detectadas tras más de 20 inspecciones en el ambiente laboral. En la resolución, la jueza Lidia Lago consideró configuradas la mayoría de las infracciones señaladas en 26 actas como obstrucción a la labor inspectiva, existencia de bidones con aceite y solvente sin rotular, cables prácticamente tocando una escalera mecánica sin respetar distancia de seguridad, falta de señalización de salidas, entre otras irregularidades. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. No voy en tren ni en avión. El presidente Evo Morales inauguró el lunes las operaciones comerciales de la línea amarilla de teleférico que unirá por aire la ciudad de El Alto y la zona sur de La Paz en un viaje de 16 minutos y calificó a la urbe paceña como una ciudad moderna a nivel regional y nacional. Esta línea se constituye en la más larga de las tres con las que cuenta la ciudad, alcanza una longitud de 3.883 metros, está sostenida por 31 torres y cuenta con 169 cabinas en las que viajarán los usuarios. Perú. Decí más. De 10 en 10, el primer festival internacional de la décima se inaugura hoy en Lima para reunir a notables repentistas, poetas y músicos. Durante 5 noches se celebrará a uno de los formatos poéticos con mayor tradición en Hispanoamérica. Del 16 al 20 de septiembre habrá música, poesía, improvisación, intercambio cultural y diversión. Se espera la llegada de grandes exponentes del género de toda Latinoamérica. Uruguay. Está lleno de drones. El candidato oficialista Tabaré Vázquez propuso el uso de drones para aumentar la videovigilancia policial y mejorar la seguridad. El expresidente dijo que constituye el problema más siniestro y penoso de las sociedades contemporáneas y destacó la importancia del concepto de convivencia, porque según dijo, una sociedad donde todos desconfían de todos es una cosa inhabitable. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Una casa. América es un continente musical donde la tierra suena. Dale Sur.

a meternos en el tema de la política hoy, lo que nos toca aquí en el programa. Adelantábamos entonces respecto de las declaraciones de Sergio Berni, pero algo que viene siempre recrudeciendo es un discurso que está presente y que se llena siempre de datos, a veces engañosos, para reforzar esta idea que conviene habitualmente al gobierno o a los gobiernos de turno y también por ideología a las personas que piensan así sin que nadie se los imponga, básicamente, ni que los induzca. Entonces sirve a la derecha y a la izquierda, básicamente a esta izquierda, la que cree que sea que es izquierda. Estoy hablando quizás un poco más de los adeptos al gobierno, pero aparece Sergio Bernis bastante fuerte con declaraciones y acompañan detrás un poco Capitanich, un poco Hugo Curto, ya más radical cuando dice que los extranjeros son los que más delinquen en la Argentina y si se los pudiera deportar se solucionaría el tema de la inseguridad, apuntando directamente. Y entonces los diarios, la derecha más reaccionaria, empieza a enviar mensajes con números, ¿no? Y empiezan, esos números empiezan a hacer mella y hacer creer que hay una cuestión científica detrás de esa verdad, entre muchas comillas. Pero, bueno, por suerte hay gente que se dedica a revisar todas esas declaraciones, esos números, a estar en contacto con una realidad un poquito más certera. Es el caso de Pablo Seriani, lo tenemos en comunicación, el coordinador del programa de Migración y Asilo de la Universidad de Lanús y miembro del Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores, Migrantes y de sus Familias de Naciones Unidas. Muchas gracias por atendernos, Pablo. Buenas tardes. Nicolás te habla. Hola, Nicolás. Gracias a ustedes por el llamado. ¿Qué decís? Estaba haciendo una breve introducción. En realidad era invitarte un poco a recordar las palabras de Bernis. Tenemos un audio o dos chiquitos, y arrancar desde ahí, ¿no? Desde lo que se instala como una verdad, de lo que se refuerza desde los medios con ciertos números, y analizarlo un poquito con vos, que estás metido de lleno, que tenés la información por ser tu trabajo, digamos, este métier, esta cuestión de los extranjeros en la Argentina, y bueno, bajar quizás alguna forma un poco más analizada de la realidad. Si te parece, escuchamos a Berni y hablamos un poco de eso. Dale, perfecto. Durante este fin de semana hemos detenido más de 60 delincuentes extranjeros que vienen a la Argentina únicamente a delinquir. Entonces les pido a los señores legisladores que se sienten a legislar y que le den herramientas a la justicia para que de una manera fácil estos delincuentes que vienen a la Argentina a delinquir, y esto no son, y que nadie lo tome como una declaración xenófoba. Este secretario de Seguridad, que está todo el día en la calle, que está con su policía, que está con su gendarmería, cumple su función. Nosotros detenemos a los delincuentes, pero necesitamos que los legisladores le den herramientas ágiles a la justicia, porque estos delincuentes vuelvan a su lugar de origen. Les pido a los legisladores que le den las herramientas necesarias a la justicia para que se actúe con la seriedad necesaria y que no pongamos a todos estos delincuentes en la típica bolsa de saco roto que entra por una puerta y sale por la otra. Bueno, ahí estaba. Otra verdad también instalada, ¿no? La de entran por una puerta y sale por la otra, ya lo hemos discutido en algún momento en este programa también. Pablo, ¿cómo te va? Buenas tardes primero. Y un poco acercarnos a esto que habla Berni, que habló la semana pasada, que también tiene quizás un poco de conexión con algunos años algunos momentos del 2000, 2001, donde la crisis laboral de empleo era bastante complicada y se hablaba más o menos de lo mismo. Vos que tenés conocimiento, ¿qué es lo que se puede diferenciar en términos de números cuando se habla de 20% de los delitos cometidos por extranjeros, cuando dice Berni que no hay un contexto legal apropiado, que deberían sacarlos del país? ¿Cómo lo ves vos? Sí, a ver, hay muchas formas de complejizar en el buen sentido, de trabajar con información más exacta, lo que se ha venido diciendo en esta semana sobre el tema. Por un lado, en términos estadísticos, solo para decir lo que hay en términos de informes oficiales y que son del año pasado, o sea, no son muy desactualizados para nada, es que ese 20% que se decía de inmigrantes presos respecto del total. Bueno, es una cifra que no corresponde a la realidad o al mapa total de presos en Argentina, ya que eso solo corresponde a delitos federales. Si miramos todos los detenidos en Argentina, el número de extranjeros es del 5,7%. Y ahí hay que agregarle dos datos más, creo que son muy importantes. El primero es que el porcentaje de población extranjera en el país está alrededor del 4,5% más o menos, con lo cual un 5,7 sería, digo, de alguna manera en la misma línea, o sea, como que tendrían la misma tendencia al delito que los argentinos, o por lo menos de los que están presos. Y lo segundo es que de ese 5,7, más de la mitad, un 60% por lo menos, están por situación de drogas y otros delitos cometidos en frontera. Y no residían en Argentina al momento de cometer el delito, ¿sí? Son los típicos delitos de frontera, sea drogas, sea contrabando, ¿sí? Siempre, cualquier frontera que miremos, el porcentaje de extranjeros que cometen delitos va a estar sobre representado, ¿sí? Pero de ninguna manera habla de la inmigración esa cifra. Claro. ¿Sí? Habla de delitos típicos de frontera. Claro. Entonces, cuando descartamos ese porcentaje bastante importante, el 5,7 que existe en la realidad es muchísimo más bajo. Es difícil estimarlo, pero puede andar entre el 2-3%, con lo cual habla de una subrepresentación de extranjeros en el delito, ¿no? Si pensamos en inmigrantes, es decir, gente que vive en Argentina y por tal o cual razón habría cometido algún delito, ¿no? Claro, Bernie salió en el contexto de un robo perpetrado por, no me acuerdo si eran chilenos, dentro de un supermercado, y por esto salió él a dar estas declaraciones. Por lo tanto, si hablamos en términos de números, de ese 5,7 que estabas hablando vos, el 40% de ese 5,7, que es bastante menos, es un delito que podría ser a los que refiere Bernie. Por lo tanto, el otro 60% son personas que intentan pasar droga en la aduana, o que son mulas, o que responden a otra problemática bastante más compleja que que no tiene que ver con la inmigración. Claro. No tiene nada que ver con la inmigración, ni con cómo un Estado regula los derechos y la situación de los extranjeros que viven en el territorio. Digo, por eso también preocupa que en esas declaraciones y en otras se diga, bueno, hay que cambiar la ley de migraciones porque aquí no se pide antecedentes y los que cometen delitos no pueden ser expulsados. La ley ya lo dice eso, con lo cual tampoco es una discusión normativa. Ahora, él, sabiendo, es secretario de Seguridad, imagino que conoce en términos de papeles, digamos, de leyes, que en la ley existen esas cuestiones para alguien que viene de afuera y tiene antecedentes o ha delinquido, digamos, existen todas esas. ¿Por qué crees que él en algún momento se pone como a pedir un marco jurídico, que la ley funcione y no entre por una puerta y salga por la otra, digamos, sabiendo que eso está en los papeles? ¿Por qué crees que pide una reforma legal? A ver, no podría saber exactamente cuáles son sus motivaciones y tampoco creo que valga la pena, digo, pensar en por qué Bernie sí, por qué Bernie no. Digo, ¿por qué lo digo? Porque este tipo de opiniones sobre la inmigración en determinados contextos se ha repetido a lo largo de la historia muchas veces, digo, y del presente en Argentina y en otros países, y por lo general tratan de lo que no muestran este tipo de discursos son otras cosas, así que es, por un lado, se han dado muchas situaciones cuando se recurre al tema de la inmigración como algo negativo, ¿no? La inmigración descontrolada, la inmigración que hace tal o cual mal supuestamente a la sociedad, cuando hay una situación de reivindicación de derechos, ¿no? Digo, dos ejemplos. En la historia, los españoles e italianos participando en las demandas sociales a principios del siglo XX. Mejor trabajo, vivienda, protestando contra el hacinamiento en los conventillos de La Boca. ¿Sí? ¿Cuál fue la respuesta del Estado en ese momento? La ley de residencia. Acá no hay un problema de derechos laborales, piensa en la Patagonia rebelde, sino que es un problema de los extranjeros que vienen y hacen todo este tipo situaciones anarquistas, atentados, etcétera, sí, en Argentina, ¿no? Digo, una enseñanza de la historia argentina sobre cómo un discurso contra la inmigración en realidad lo que intenta hacer es desvirtuar un movimiento social. Claramente. Por un lado, ¿no? Extranjerizándolo, ¿no? Y dividiendo a los trabajadores. Sí, ¿no? Son bandidos que deberían pedir permiso y estar agradecidos que están acá, ¿no? Entonces, recurriendo a un discurso que suele ser muy sensible cuando la cuestión de la patria y la identidad nacional se enseña como oposición al otro, ¿no? Cuando hay una forma de transmitir en el sistema educativo y en otros la patria, la nación, desde una manera, bueno, en este tipo de contextos, esos discursos tienden, entre otras cosas, a romper la solidaridad de la clase trabajadora, ¿no? Eso es como una posible estrategia. Claro. Y la segunda de estos discursos tiene que ver con esconder otros temas, ¿no? Hmm. O sea, cuando en el 2010, en el Parque Interamericano, Macri habla de la inmigración descontrolada, ¿sí? Hmm. Era porque no quería hablar de lo que estaba pasando en el Parque Interamericano, que era los problemas serios que existían y existen en materia de política habitacional en la ciudad de Buenos Aires. Claramente. No tenía nada que ver con la inmigración, sino con otro tipo de problemas, ¿no? Hmm. Y ahora, bueno, la discusión será sobre seguridad, sobre narcotráfico, etcétera, pero sin duda la discusión no está sobre inmigración, no solo porque lo dice la ley, sino porque la cuestión migratoria tiene poco o nada que ver con este tipo de situaciones. Digo, ¿no? Uno no va a arreglar el tema del narcotráfico con el control fronterizo. Digo, los jefes de los carteles de narcotráfico no entran escondidos en, mula, claro, en un camión, sí, sí, en cualquier punto de la frontera. Sí, entran por el aeropuerto, con el pasaporte que quieren, con los contactos que quieren, aquí en cualquier otro país, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es tu contacto con digamos, las personas que vienen y se quieren insertar laboralmente acá? Digamos, vos tenés un contacto cotidiano con esa parte de los extranjeros que vienen a vivir acá, por tu trabajo, o es simplemente una cuestión más de estudio dentro de un programa. Son las dos cosas, hacemos investigaciones, hacemos estudios, hacemos procesos de diálogo con diferentes instituciones, y hace tiempo que por diferentes iniciativas venimos trabajando con organizaciones de migrantes, de comunidad boliviana, comunidad peruana o paraguaya, en distintos lugares del país, y ahí es donde uno ve que la realidad es enormemente lejana de este tipo de discusiones sobre inmigración y seguridad. ¿Y qué notás vos que pasa con esos trabajadores, esas personas que están viviendo acá, cuando se exhibe de esa manera la idea del inmigrante, digamos? Ahí es lo preocupante. Digo, por un lado, porque hay otras estadísticas de las cuales no se discuten, que los inmigrantes sí están sobrerepresentados, pero como víctimas de delitos, no como victimarios. ¿Sí? O sea, si hay una relación entre inmigración y seguridad, es que son más víctimas de delitos que los argentinos de manera proporcional, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, hemos visto, digo, en los últimos 15, 20 años, que cada vez que ha habido una discusión mediática asociada a la inmigración con algún tipo de mal, el desempleo, la crisis económica, la inseguridad, etcétera, empiezan a haberte una serie de hechos y reacciones de todo tipo, desde manifestaciones verbales en términos xenófobos, hasta hechos de violencia, ¿no? Digo, el Parque Interamericano de vuelta, ¿no? Es otro ejemplo de cómo dos inmigrantes son asesinados un día después que el gobierno de la ciudad sale a decir lo que dice. Pero, digo, en el fin de los 90 también, empieza a haber situaciones en las escuelas, problemas de integración en los niños, ¿no? Con los clásicos conceptos contrarios a los inmigrantes, despectivos, estereotipados, etcétera. Y después, el otro problema se da en que empiezan a legitimar prácticas de desigualdad de derechos, ¿no? Desde negarle una atención en un centro de salud, por ejemplo, o algún otro tipo de situación similar, ¿no? Pese a lo que dice la ley, que los inmigrantes tienen los mismos derechos que los argentinos. Seguro. Y que ese fue el gran cambio que se dio con la ley migratoria en el 2003, ¿no? Está como establecido y naturalizan esa... ¿Los inmigrantes naturalizan esa forma de ser tratados en algún punto o intentan combatir esa agresión? Yo creo que sobre todo desde mitad o fines de los 90 en adelante las organizaciones de inmigrantes en Argentina se han ido fortaleciendo cada vez más y han empezado a incorporar esta perspectiva de defensa de sus derechos, ¿no? Desde organizaciones más tradicionalmente ligadas al folclore y a compartir sus determinadas prácticas, no sé, en términos musicales y otro tipo de manifestaciones culturales, uh-huh. ¿no? Han ido, y sobre todo reaccionando a la xenofobia, por ejemplo, del fines del gobierno de Menem, han ido empezando a organizarse cada vez más y están interactuando como actores políticos que son como cualquier otro habitante, ¿no? Entonces, ese sí es un proceso interesante en términos de, digo, no solo de organizaciones como migrantes, sino como organizaciones en términos barriales, ¿no? Uh-huh. Territoriales, de trabajadores o de vecinos. Entonces ahí esos procesos de integración son interesantes, pero claro, cuando salen este tipo de discursos se va para atrás, ¿no? Sí, sí. Se va para atrás porque hay parte de la sociedad que acepta naturalmente la verdad o la validez de esos discursos, pese a que la realidad muestra todo el aporte cultural, laboral, económico, social, etcétera, que la migración ha dado, da y seguirá dando en Argentina. Por eso a veces cuando pasa esto es como dispararse en el pie, ¿no? Porque además en Argentina es retroceder, terminan una generación. Es retroceder un trabajo así que es muy como muy lento de sanar un montón de agresiones muy fuertes, cosas que se dicen que después no es tan fácil volver atrás el que te dice una cosa como esa y sigue teniendo algún espacio de poder en el gobierno. Es el mismo tipo que 10 años después tiene que resolver ese problema y hay que ver cómo cambió su forma de pensar y si realmente la cambió o no. Démosle quizás el visto bueno de que alguien puede cambiar esa forma de pensar y se complica la interrelación nuevamente un montón. Y yo creo que también alguien que está en la situación de estar segregado o señalado por ser de otro país endurece también su posición. Entonces, ¿cuáles crees que podrían ser así cortitos, según tu experiencia, algunas actividades que vayan resolviendo esas heridas y se apoye un poquito más en la realidad y no tanto en este tipo de declaraciones que se hacen tanto eco en los medios? Hay varias cosas, digo, una en términos tal vez más de mediano y largo plazo, pero digo, en Argentina ha faltado siempre una política de integración, ¿no? Ha faltado hace 100 años, sigue faltando ahora, ¿no? Y ahí el ámbito educativo tiene un rol importantísimo que jugar, ¿no? Digo, en Argentina la inmigración es parte constitutiva de la sociedad argentina, entonces si no se trabaja de otra manera en el ámbito educativo, este tema, digo, es difícil prevenirlo más en mediano y largo plazo. Ahí, desde la universidad, junto con algunas áreas del Ministerio de Educación, hemos realizado unos materiales y eso que ahora se están empezando a difundir en las escuelas. No, esa es una de las tantas modalidades, ¿no? Otra tiene que ver en el ámbito comunicacional. En otros países, también receptores de migración, los medios de comunicación han empezado a adoptar una suerte de código ético de cómo hablar de la inmigración, ¿no? Lo que pasa acá, un colombiano mató a tal, o un chileno robó tal cosa. Imaginemos si en todos los delitos que estarían involucrados argentinos, los medios de comunicación dijeran, un argentino mató a otro, otro argentino le robó el auto a otro argentino, tres argentinos, es absurdo, ¿no? Seguro. O sea, claramente, mostraría ahí sí la verdadera representación de nacionales o extranjeras en el delito. Seguro. Y eso no se hace, pero sí se hace con los extranjeros, ¿no? Uh-huh. Y eso va construyendo un imaginario que es lo que da, de alguna manera, alimenta la xenofobia, porque uno se empieza a asociar. Si uno no tiene todos otros procesos y elementos para pensar la inmigración desde otro lado, lo que recibe es esto, ¿no? Todo lo que es noticias negativas, ¿no? Encuentra información sobre la inmigración en las páginas de seguridad, en vez de hablar sobre, en otro tipo de páginas, sobre política pública, sobre temas de desarrollo humano, en fin, de inclusión social, de empleo, o se recurre a cifras o a datos que no están acordes con la realidad, como la nota del diario La Nación de hoy, ¿no? Claro. Que habla de 800.000 extranjeros que se radicaron en los últimos 10 años. Esa información también es incorrecta. ¿Por qué? Porque ese número sí se radicó en estos 10 años, pero lo que no dice la nota es que la gran mayoría de ellos ya vivían acá. Claro. Con una política muy dura en la década del 90, que empezó con Videla en el 81, y que imposibilitaba a los trabajadores migrantes, sobre todo los sudamericanos, regularizarse. Claro. Entonces, no es que no venían, pero que estaban en situación de vulnerabilidad total. Ahora que se les permite regularizarse, salen este tipo de notas como si hubiera habido una invasión, cuando en realidad sí, sí, sí. Muchos ya estaban, pero ahora tienen permiso de residencia gracias a todo lo que es el proceso de integración regional, ¿no? Sí. Del Mercosur y de la libre circulación, que sí que es un avance importante. Por eso es de lamentar cuando estos tipos de dichos parece ir en contra no solo de la política nacional, sino regional. Así es, son temas más que sensibles. Con quien estuvimos hablando es Pablo Seriani, coordinador del programa de migración y asilo de la Universidad de Lanús, y también estás en el Comité de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares de Naciones Unidas. Sí, sí, sí, es el comité que supervisa el tratado a nivel internacional que por los derechos de los inmigrantes. Muy bien. Pablo, te agradezco muchísimo la conversación y has echado un poco de luz a este tema tan, tan complejo. Gracias a ustedes, un abrazo. Adiós, muchas gracias. Muy bien, era Pablo Seriani entonces, hablando con nosotros todos los días un poco. Este es el Facebook, recibimos mensajes todos los días un poco radio. Hay quien quiera comentar, ahí está, abierta la cuestión para que se abra un poquito este debate, o por lo menos se repiensen estas cuestiones de soltar al aire estadísticas, pensamientos de otros que, como decía Pablo recién, intentan de alguna manera tapar otras cosas, a veces falencias del gobierno en curso, otras veces tiene que ver con una forma de pensar y esa costumbre de adquirir esa forma de pensar sin discutirla, si quieren, sin tener un poquito del pensamiento crítico de hacer un parate y decir, para, esto que están diciendo, esto es real, esto es verdadero. ¿Cuál es el problema, en todo caso, también de, como decía Pablo recién, aparece como la primera condición de un ladrón es su nacionalidad, ¿no? Como si faltaran ladrones en la Argentina, ¿no? Pero bueno, 18 horas se termina, así, rápidamente, todos los días un poco, y yo lo voy a dejar con otro tema del rock nacional, que seleccionamos con el amigo Campana, del otro lado, y es que, ¿cómo podría relacionarlo con esta cuestión? No creo que tenga mucha relación, simplemente que es andaluz, el perro, ¿no? Y es un tonto al seguirlo. Serú Girán, y nosotros decimos hasta mañana, todos los días un poco, 17 horas, por Radio Sur 88.3. Gracias por estar. Nos vemos mañana. Adiós. Gracias. una de estas noches. Alguna de estas noches.